has confundido, yo no le conozco, no sé ni quién es, jamás le vi, nunca fui con él. Estará porque yo también te he visto, estabas con él, no puedes negar. Te juro que yo nunca fui su amigo. Estabas allí. ¡No le conozco! ¿Qué has hecho, Pedro? No es verdad. Lo acabas de negar. Tenía miedo a hablar de Jesús.